programa hecho con altura. Uno contra uno radio. La actualidad sin saltos ni rebotes, con un equipo de primera. Uno contra uno radio. Auspicia Uno contra uno radio Nadine. Copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadine. Distribuye y comercializa en la Argentina, Brasil. Colectora este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Ventas arroba nadirargentina.com. Semana en feriado, arrancamos de esta manera con el profesor Traversa, con dedos mágicos, Damián Fernández, con la baja de Noelia Ortman. Así arrancaba la semana Sebastián González, el técnico de San Martín, después de la estupenda campaña del equipo Santo en la Liga Sudamericana, nos decía esto. En Liga Nacional no estamos donde queremos y sabemos, estamos en un buen momento por Liga Sudamericana y ganando partidos seguidos. También en la gira que hicimos por Córdoba, pero bueno, la realidad también indica que todavía estamos sin poder estar entre los seis. Es muy difícil en esta liga recuperar jugadores porque no lo haces con entrenamiento, lo tenés que hacer en cancha. Pudimos traer una clasificación que era muy difícil, una cancha con todos los matices, un equipo que estaba armado para llegar a la final. No queríamos salirnos de nuestra esencia, no queríamos salir de lo que nos hizo bien, de lo que nos trajo hasta acá, de el modo que nos hace identificar en cancha, ¿no? Una de las jóvenes figuras de Olímpico de la Banda, que tiene grandes chances de entrar al Super 4, que se ha reforzado muy bien, que tiene una localidad fuerte, tanto como que va invicto, Mauro Cosolito, nos decía el profesor Traversa, de quien habla, lo siguiente. Nosotros somos un equipo nuevo en construcción, Fernando insiste mucho en eso, en que tenemos que trabajar y cada día sumar un poquito más. Un objetivo que se nos dio por buenos juegos, por buenos resultados, que es estar casi tocando el Super 4. Fernando lo que tiene son las ideas muy claras, tiene la mentalidad muy ganadora, muy positiva. El más ganador de la historia del básquetbol argentino, cordobés de Marco Juárez, hombre que tuvo enorme trayectoria en la selección argentina, hoy sigue en Peñarol de Mar del Plata, hablando de él y de la actualidad, de su equipo y el equipo de Sergio Santos Hernández. Leo Gutiérrez dialogaba con nosotros. Estamos entendiendo para dónde tenemos que ir para hacer un mejor equipo. Yo creo que si podemos llegar a enero con una buena forma de juego y ya estar definida la forma del equipo, vamos a estar bien. Me siento bien, me siento en buena forma. Creo que tengo que seguir mejorando. Un hombre con vasta trayectoria en el ascenso, ha jugado en ese equipo en Villa Ángela, ha salido campeón, ha ascendido, ha descendido con ese mismo equipo, un hombre de la casa, Jorge Lovera, el Sapo, nos decía lo siguiente. el momento en que se empezó a armar el equipo de Villa Ángela Vázquez siempre fue tener un equipo muy competitivo y tratar de pelear el ascenso. Sí, a darle mucha identidad al equipo a nivel de Villa Ángela y a nivel de la provincia. Ese diríamos fue, aparte eran los jugadores que yo quería, quería traer, ¿no? Es una categoría muy competitiva, muy pareja. Yo considero que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Por ahí, algunos equipos con un plus, en el sentido de tener algunos jugadores de muy buen nivel, o por ahí con planteles un poco más largos que otros planteles. Habíamos contado con Matías Traversa durante la semana algunas situaciones que en Boca se van normalizando y que seguramente con el correr de los días y quizás con la elección pueden ir clarificándose mucho más. El tema de Manny Atkins, el tema de Rayón Freeman, cómo estaba dirigencialmente Boca. Por eso, ayer pusimos al doctor Carlos Agua, hombre del riñón del Tano Angelici, que nos contaba lo siguiente de la actualidad de Boca. Me junté con Adrián Capelli para llevarle tranquilidad. Siempre pasa en un club como Boca, que es súper administrativo y grande, que cuando se está acercando al momento de las elecciones tenemos algunas trabas que son administrativas. Nosotros cuando hablamos con los técnicos, en este caso con Adrián, le decimos que puede fijarse de traer a algún extranjero que conozca la liga por lo menos, o que él tenga alguna confianza de poder mantenerlo. El hecho de tenerlo 20 días y cambiarlo, 20 días, no, yo no, la verdad que yo tampoco estoy de acuerdo. Está garantizado, no va a haber ningún inconveniente con la Liga Nacional. El capitán de Libertad de Sunchales, que anoche metió una gran victoria, 90-71 frente a Sionista, clasificado ya para el Super 4, al igual que Gimnasia de Comodoro Rivadavia, nos contaba lo siguiente. Las expectativas eran otras, las expectativas eran las de ser competitivos, ¿sí? Ser competitivos, poder luchar a cualquiera, y bueno, con el tiempo ir consiguiendo armar un equipo fuerte. Por ahí nos encontramos con eso antes. Que ganando ya estamos adentro del top 4, y sería para nosotros, sería bárbaro, no era un objetivo que nos planteamos al principio. Tenemos que ser más regulares en defensa, si bien por momentos somos un equipo muy sólido y que a los rivales se les complica mucho anotarnos, bueno, también es cierto que hemos tenido partidos donde nos anotan 90 puntos o más. Este fue el resumen de la semana en esto que es uno contra uno. Arrancamos de esta manera, 12:08, día feriado, día lluvioso. Así comenzamos, el último de la semana. Uno contra uno radio, todo el básquet en el aire. Traversa, ¿qué dice? Muy bien. Ricky, ¿me da un mate, por favor? Sí, cómo no. Tengo que pedir ¿cómo llovió, eh?